Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS, señal de radio, aquí por nuestra casa, que es la Radio del Sur. Y estaremos prácticamente casi una hora compartiendo con ustedes con conexiones que hacen a las historias periodísticas y comentarios de nuestra patria grande. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y estaremos con este proyecto comunicacional llamado SOS Señal de Radio. Del otro lado del vidrio ya la producción nos dice que estamos en condiciones de entablar la primer conexión y es a los Estados Unidos donde vamos a ir a viajar comunicacionalmente. Del otro lado lo tenemos a nuestro compañero, amigo y hermano, prácticamente forma parte de este grupo de trabajo que es SOS Señal de Radio. Me refiero a Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, obviamente a quien le damos la bienvenida. Andrés, muy pero muy bienvenido a SOS Señal de Radio y aquí por la casa de la Radio del Sur, te estamos escuchando. Buenos días, Gustavo. Un gran gusto poder platicar contigo y también con la gente que nos escucha. Bien, ¿qué novedad tenemos para esta semana? Pues te cuento, algo tan triste. Obama ya se ha convertido en un republicano de primera. O sea, él salió esta semana en televisión, en una charla a la nación de Estados Unidos y... pues habló como si fuera cualquiera de los más derechistas, pro guerra, y con las mismas excusas de por qué Estados Unidos tiene que invadir, atacar. Ya dice que esto no quiere decir que van a llegar tropas norteamericanas contra el Estado Islámico, ¿verdad? Es el nuevo gran enemigo, ¿verdad? Antes era comunismo, después terrorismo, Al Qaeda y ahora el Estado Islámico. Y bueno, los nombres cambian, pero es la misma huevada, como dicen, ¿no? Sí, ahora qué triste, ¿no? Porque aquellos que, digamos, yo escucho el discurso de Obama y me considero parte del Islam, o estoy profesando esa religión, digamos. O sea que para los Estados Unidos soy un terrorista. Exactamente, y si ellos me escucharan a mí, también dirían lo mismo, digo yo. O sea, ya la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, pues. Ya todo esto se va a convertir en un crimen si la libertad, la libertad de culto. Exacto, sí. Entonces, mira, uno tiene que preguntarse, durante la Segunda Guerra Mundial, ahí se criticaban a los buenos alemanes. ¿Quién eran los buenos alemanes? Eran los ciudadanos que sabía que algo estaba malo con la cuestión del holocausto, pero pues no se querían meter, no se querían involucrar, no se querían arriesgar en contra del sistema nazi. Y bueno, entonces ellos se conocen como los buenos alemanes. Y ahora estamos viendo los buenos estadounidenses. ¿Quiénes son? Somos muchos, yo me incluyo en cierta forma, porque yo no estoy haciendo todo posible para poner mi cuerpo, mi compromiso para hacer todo lo posible para protestar en contra del militarismo en este país. Entonces, pero la verdad que por lo menos, bueno, yo y personas de los movimientos por la paz, la resistencia, hacen algo. Pero mira, los buenos americanos, los buenos norteamericanos, digamos, ¿verdad? pues ¿quiénes son? Son los que se dan cuenta que Estados Unidos, en primer lugar, apoya a Israel, que Israel está siguiendo con la masacre en contra del pueblo palestino, y la guerra contra Gaza esta vez fue lo peor, y la ayuda militar de Estados Unidos nunca para, a pesar de que a veces critican un poco, pero nunca critican con la consecuencia de que la ayuda militar va a parar. Entonces, y ahora estamos viendo una nueva guerra en contra del Estado, pues muy posiblemente ya yo no voy a poder aguantar seguir viviendo en un país como este. Sí, es una locura, verdaderamente. Bueno, un poco es sacarse la careta, ¿no? Creo que esto que hace Obama es lo que es, está demostrando lo que verdaderamente es y lo que vino ocultando durante todo el proceso electoral, donde hizo varias promesas, donde le prometió a la gente de color, donde le prometió a los hispanos, donde le prometió un futuro distinto a aquellos que pisaran suelo americano, digamos. O sea que no nos acabamos de no nos deberemos asombrar de nada, digo, de esto. Ya la hegemonía de los Estados Unidos la conocemos, sabemos cómo trabaja el sistema capitalista. Sabemos los intereses que está defendiendo Obama, no son los intereses del pueblo trabajador norteamericano, sino de la carrera armamentista, de los banqueros, de los mercenarios, defiende esa clase de intereses. Exactamente. La verdad que aquí todo el mundo piensa que vive en una democracia, pero la verdad que es una plutocracia, ¿verdad? Uh-huh. Plutocracia se refiere al hecho de que son unos pocos ricos y poderosos que dominan, y el resto pues tiene que sufrir bajo el dominio de ellos, ¿no? Y la verdad que pues ya con las políticas que existen, estamos hablando de las políticas que no están haciendo nada para revertir el cambio climático, y el hecho, aquí en California, donde vivo, hay una sequía tremenda, y dicen que si esto continúa, en 2 años no va a haber nada de agua en todo el estado. El estado de California es el que más produce productos de agricultura, ¿verdad?, para toda la nación y para gran parte del mundo. Uh-huh. Y con esta sequía, pues, está teniendo consecuencias muy graves. Uh-huh. Bueno, acá estamos sufriendo al revés, una gran inundación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mira, le podríamos mandar un poco de agua para allá. ¡Ja! Bueno, sería fenomenal. Bueno, de todas maneras, la próxima batalla va a ser por el agua, así que seguramente... Es cierto, es muy cierto, tú sabes. Y bueno, y ¿qué es lo que Obama dijo recientemente con la cuestión del cambio climático? Él ha hecho unas cosas positivas con respecto a un informe que salió hace poco, donde de veras habla de lo grave que es el cambio climático. Pero eso es por un lado. Por otro lado, él dice que se puede documentar, se puede decir, se puede usar palabras con todo el respeto al cambio climático, pero, y se puede firmar documentos, con tal que esos documentos no son vinculantes. O sea, no se puede vincular la firma de una declaración con un compromiso de verdad de que van a reducir los petrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, es puro paja, y las consecuencias de estas políticas, pues, significa vida y muerte para muchas especies y para mucha gente en el planeta. Poco interesa la evolución del ser humano, es cosas que hablamos siempre, ¿no? Es verdaderamente... Estos se creen que se van a llevar el dinero o estarán comprando parte del cielo, ¿no? Sí, parece que sí. Y te cuento, con la cuestión de la energía nuclear. Aquí en California, hay una planta nuclear, se llama el Cañón del Diablo, imagínate, Cañón uh-huh. del Diablo. Uh-huh. En inglés es Diablo Canyon. Y en este lugar que queda entre San Francisco y Los Ángeles, esta planta nuclear fue construida en los años 60, y en ese momento recibieron la licencia y el permiso para, digamos el permiso, ¿verdad? Recibieron el permiso para construcción porque el análisis que habían hecho, pues, determinaba que había seguridad en hacer esa construcción. Pero luego se descubre que hay una falla sísmica, ¿verdad? En términos de los terremotos. Sí, sí. Y justo una falla que llega a 200 metros de esta planta nuclear. Entonces, si hay un terremoto cerca de esta planta, las consecuencias van a ser mucho, mucho peor de cualquier otro accidente en la historia. Y queda muy cerca la población de Los Ángeles y de San Francisco. Y, mira, te cuento, el inspector que trabaja con la planta mismo, él decidió que no era posible que esta planta pueda seguir funcionando, porque si una planta buscaría permiso para construir un nuevo lugar, ¿verdad? O sea, una nueva planta nuclear, bajo estas condiciones, tendría que ser imposible para otorgar ese permiso. ¿Y por qué? Porque ya el análisis de la falla de sísmica no lo permitiría. Entonces, si no podrían permitir la construcción de una nueva planta bajo estas condiciones, ¿cómo es posible que esta planta puede continuar? Es lo que este hombre dijo hace un año. Bueno, ¿qué es lo que han dicho? Han dicho que este hombre se equivocó. ¿Cómo se equivocó? Es el trabajo, él es el experto y todo. Claro. Y bueno, pero los que controlan la política de energía nuclear a nivel nacional no quieren parar el funcionamiento de esta planta, entonces sigue a pesar del peligro. Sí, de todas maneras el comentario sería que este señor está loco, ¿no? Exactamente, es lo que hacen, ¿no? Destruyen el carácter de las personas que son los mensajeros, ¿verdad? Ahora, o sea, lo que uno ve de este lado de América, del sur de América, es cómo construyen los discursos y cómo se apoyan las políticas a los medios, a los grandes medios, ¿no? Digo esto por la construcción que se había hecho en su momento de la decapitación de los dos periodistas norteamericanos, como que bueno, que tenía que hacer, se tiene que hacer algo, ¿no? Como que incluso haciendo un llamamiento al pueblo norteamericano a que se levantara y a que se pidiera una invasión, ¿no? Y cómo del otro lado de Palestina no han puesto los muertos, ¿no? Digo, los niños asesinados, los bombardeos, las mujeres, las poblaciones masacradas, eso los grandes medios hegemónicos no lo transmitieron. Ahora sí transmitieron en alta definición, en HD, la ejecución de dos periodistas norteamericanos. ¿Cómo construyen el odio hacia las diferentes poblaciones, no? Digo, porque uno va a Estados Unidos y se pone un turbante y la población civil te ve caminando por la calle y te agrede. Porque se genera eso, ¿no? Y ¿sabes algo, Gustavo? El gran crimen no es de que los ejecutaron o los decapitaron. El gran crimen es que lo mostraron por televisión y en YouTube para que toda la gente lo viera. Claro, pero ese es el crimen. ¿Y por qué? Porque desde el momento que capturaron a estos presos, escuché un análisis de que 129 presos fueron ejecutados en la misma forma, públicamente decapitados. ¿Dónde? En el país de Arabia Saudita, gran aliado de Estados Unidos. ¿Estados Unidos se queja cuando ejecutan de esta forma? No, porque lo hacen en secreto y no lo muestran. Y también Igual es la misma cosa con el hecho de que la ejecución en Estados Unidos es legal, y acaban de asesinar otro preso ayer mismo del estado de Missouri, y o sea, la pena de muerte es algo que continúa en este país de Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, es muy fácil señalar cuando cometen estas cosas. Decapitación es algo horrible, pero ¿por qué no se habla de la misma cosa cuando se hace en Arabia Saudita? ¿O por qué también no se habla cuando Estados Unidos usa los aviones no tripulados para decapitar a mucha gente en un minuto? Pero por el hecho de que eso ocurre a la distancia, no se filma, no se vincula el hecho de que estadounidenses están pagando impuestos para que esas bombas pueden matar de esa forma. Entonces, pues, no es lo mismo, pero cuando lo muestran en la televisión y en YouTube, entonces eso merece que vamos a invadir. Por eso tiene que ver con la construcción hegemónica que se hace desde los medios, y cómo desde la política utilizan a estos medios hegemónicos para la construcción de este nuevo relato, ¿no? De mostrarnos otra realidad, ¿no? De crearnos otro mundo imaginario de la situación actual. Bien, entonces, mira, Gustavo, la cuestión es que esto forma un mismo círculo vicioso. Y estos dos periodistas no deberían ejecutar de esa forma, no deben estar vivos y no se les debe capturar a periodistas. Pero por otro lado, Estados Unidos con su militarismo está empeorando la situación, y ahora con este discurso de Obama se nota que vamos hacia otra guerra interminable. Y Obama entró como un presidente contra la guerra, y ahora va a salir como otro presidente que entra en guerra tras guerra. Sí, a mí lo que me preocupa es que esto es una guerra declarada, es una tercera guerra mundial declarada, ¿no? Creo que sí, es algo pues paralelo a eso, porque las guerras no terminan. Pero desde el momento que le declara la guerra al Islam, creo que está declarando una puerta a una tercera guerra mundial. Sí, porque como sabes, hay miles de millones de personas islámicas en el mundo, de musulmanes, claro. Y pues entonces es guerra también, directa o indirectamente, ellos lo sienten. Sería lo mismo que la guerra, en vez de ser contra el Islam, se hubiese declarado ante la religión católica apostólica romana, ¿no? ¿Cuál sería la incidencia en esto, no? Esto es una llamada a una guerra santa, ¿no? Exactamente, así es. Increíble. Bien, Andrés, ya agradecemos este contacto y bueno, te estaremos molestando la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? Bueno, se cortó justamente la comunicación. Era Andrés Tomás Conteri, productor del noticiero Democracy Now en español, directamente desde los Estados Unidos de América. Queremos desde aquí realizar un verdadero llamado de atención ante los hechos mundiales que ocurren, para que podamos entenderlos. SOS, señal de radio. SOS, señal de radio. Sumando las voces de colaboradores alrededor del mundo. Seguimos en SOS Señal de Radio, aquí por la Radio del Sur, y en este segmento la comunicación tiene que ver con Chile. Vamos a cruzar la cordillera. Del otro lado ya está para hablar con nosotros nuestro compañero, el periodista de Radio Tierra de Chile, Roberto Fuente Alba Matus, obviamente sobre los diferentes acontecimientos que se sucedieron semanas atrás, la explosión de un artefacto, en fechas en donde, bueno, uno ha conmemorado y recuerda el golpe de Estado a Salvador Allende. Así que, bueno, de estos temas estaremos, y mucho más, obviamente, hablando con Roberto Fuente Alba Matus, a quien le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio, preocupados por esta situación que vive el país trasandino, ¿no? Roberto, adelante. Muy buenos días, Gustavo. Ciertamente el país está viviendo los efectos psicológicos de uno de los atentados más graves que han ocurrido en la historia del país. De hecho, no se recuerdan acciones de este tipo que hayan afectado la seguridad de la población en general, digamos, porque en otras ocasiones donde había habido enfrentamientos violentos, siempre había sido en acciones focalizadas, ya sea contra ciertas instituciones del Estado o contra ciertas empresas o bancos, pero no lo que sucedió el día lunes, que realmente es una acción terrorista en su más pura expresión, que fue colocar una bomba en un basurero, en un restaurante, en una estación de metro a la hora de almuerzo, cuando ese lugar se encontraba lleno. Evidentemente, la pregunta que ha rondado toda la semana en el país es quiénes están detrás de este atentado. Y esta es la pregunta difícil de responder y la pregunta que de alguna manera nos hace indagar en el contexto, porque ciertamente esta explosión no es una novedad. De hecho, esto se enmarca en un caso que se ha denominado el caso Bombas, uh-huh, y que se inicia ya hace 11 años, el año 2003, cuando empezaron los primeros bombazos en Santiago. Y estos bombazos han tenido durante muchos años la lógica de que ocurrían siempre en la noche y en cajeros automáticos ligados a bancos transnacionales, básicamente bancos de capitales españoles. Entonces era lo más frecuente, y durante muchos años nos acostumbramos al titular de en la noche estalló una bomba de ruido en un cajero automático en un banco transnacional. Digo esto para diferenciarlo, porque también hay explosiones en los cajeros automáticos, pero de ladrones que tratan de robarse el dinero. Estos, por el contrario, eran bombas de ruido que más bien buscaban destruir los cajeros automáticos sin robar el dinero. Sin embargo, este caso Bombas ha ido evolucionando en el tiempo desde el año 2003 para acá, y han empezado a aparecer bombas en lugares nuevos, digamos, que no necesariamente eran cajeros automáticos. Por ejemplo, puertas de iglesia, algunos retenes de la policía. Y finalmente, la primera señal ya de que esto estaba cruzando una línea de peligro fue hace unas pocas semanas atrás, cuando un domingo en la noche, pero en horario todavía funcional, estalló una bomba en el subterráneo, en el tren subterráneo de Santiago, y por fortuna no murió nadie, no hubo heridos, pero había en ese momento personas en la estación. Incluso se alcanzó a evacuar el tren segundos antes de que estallara la bomba. Y ahora, digamos, avanzando un poquitito más, este artefacto que ya estalla a la hora de almuerzo y digamos, en un lugar tremendamente circulado por habitantes en Santiago. Entonces la pregunta es quién o quiénes están detrás de este atentado. Bueno, si lo miramos desde la perspectiva de la historia del caso Bombas, en general las investigaciones de la Fiscalía y de las policías se han centrado en decir de que aquí no hay una organización terrorista, una gran organización, ni hay una asociación terrorista, sino que más bien lo que existiría son células de una cierta orientación anarquista. Y quiero usar la palabra con mucho cuidado, porque no hay que tampoco satanizar y pensar que todos los anarquistas se dedican a poner bombas, más bien células que reivindican una cierta posición anarquista y que serían las que en general han estado durante los últimos 10 años poniendo bombas, sobre todo los cajeros automáticos de noche. Ahora, no podemos tener también una visión de que sea la ultraderecha como para desestabilizar este gobierno de Bachelet y aplicar con más dureza la ley antiterrorista, te pregunto, ¿no? Bueno, efectivamente, esa yo lo iba a mencionar, esa es la segunda hipótesis. Ajá. De hecho, en la reunión de seguridad a la que convocó el gobierno luego de esta bomba, se analizaron las dos hipótesis. Ajá. Sin embargo, puestas en la balanza, hasta ahora tiene más peso la primera. Te voy a tratar de explicar por qué se piensa más bien en estos grupos grupos antisistémicos les llaman, o grupos anarquistas, básicamente es por lo artesanal de los artefactos explosivos. Es decir, estos artefactos, los daños que han producido no son hechos por elementos muy sofisticados como los que suponen una gran preparación militar o algún tipo, son artefactos hechos con pólvora y digamos que sigue más bien los tutoriales o ciertas instrucciones que hay en internet, y que cualquier persona puede aprender a fabricar una bomba con los elementos más básicos, con una olla, con un detonador de reloj. Es decir, son bombas realmente muy artesanales. De hecho, no son propiamente bombas destructivas, sino que son bombas de ruido que, por supuesto, al explotar cerca de personas pueden causar heridos, como fue el caso del día lunes, donde una persona que trabajaba en la estación del metro perdió un dedo de la mano. Fue la persona herida, digamos, que sufrió más graves lesiones. Entonces, este método tan artesanal se repite. Efectivamente, uno podría ver una consistencia en que el método es el mismo que se viene empleando desde los cajeros automáticos hasta la estación del metro. Pero no se puede descartar ciertamente de que haya grupos de extrema derecha que también pudieran participar. Los que se inclinan a favor de esta otra hipótesis, que no la podemos descartar, dan como explicación de que aquí hay un cambio. Estos grupos antisistema en general funcionaban en la noche y de repente estalla una bomba a plena luz del día y en un lugar totalmente habitado, lo cual implica un cambio en el modo de operar, lo cual podría hacernos pensar que se trata de otro grupo y no del mismo que había puesto bombas en la noche. Los que sostienen que al ser las sustancias químicas y el método artesanal de las bombas el mismo, dicen no, en realidad son los mismos que están asumiendo una estrategia más agresiva y poniendo bombas en el día. Pero independientemente de quién sea el que está detrás, ciertamente los sectores de derecha, particularmente, yo diría que antes que los partidos de derecha, particularmente los medios de comunicación, y en particular el diario El Mercurio, del cual ya habrán escuchado su mala fama en Argentina y en estas conversaciones en SOS Señal de Radio, yo diría que fue quienes más han capitalizado y más provecho político sacaron de las bombas. Es decir, aun cuando estas bombas pudieran ser puestas por células anarquistas, el provecho político, el aprovechamiento político lo sacó la derecha ciertamente. De hecho, a tal punto es así que uno de los diarios que pertenece a este multimedio, el diario La Segunda, un diario que está en la memoria colectiva de los chilenos porque en plena dictadura militar publicó un titular horroroso que decía "exterminados como ratones" para referirse a la masacre de 119 detenidos desaparecidos, que se informaba falsamente por lo demás que habían sido muertos en Argentina en situación de que habían sido detenidos y ejecutados en Chile. Es decir, esa es la historia del medio, ¿no? Exterminados como ratones. Ese diario publica el otro día del bombazo "El retorno del miedo", y esto por supuesto provocó la ira de muchas personas que consideraron que era esto era un verdadero terrorismo mediático. Es decir, si había habido un atentado terrorista el día lunes, que no sabemos quién lo hizo, puede haber sido la extrema izquierda o la extrema derecha, al otro día el diario El Mercurio asume una estrategia de terrorismo mediático poniendo la palabra miedo en letras gigantes en el titular y en la tapa del diario. Y un diario que fue parte y cómplice del terrorismo de Estado. Es decir, que es difícil creerle a ese diario que nos venga a hablar de terrorismo. Y también, de alguna manera, desde la derecha, bueno, yo te decía, en general han sido los medios de comunicación. El otro medio fue el Canal 13, que pertenece a un empresario, Luxich, uno de los grandes grupos económicos de Chile. En este canal, el jefe de prensa es el ex editor del diario La Tercera, que junto con El Mercurio pertenecen a lo que se llaman el duopolio de la prensa escrita, es decir, los dos multimedios que controlan el 90% de todos los periódicos impresos de Chile. Bueno, en el Canal 13 se publica el mismo día de la explosión un reportaje en el que se vincula la violencia que ocurre en las marchas del movimiento estudiantil con los bombazos. Y esto provocó también la ira de las personas que vieron esa noche el reportaje en la televisión, En Chile, los canales de televisión públicos y privados están sometidos al control del Consejo Nacional de Televisión, que es un organismo estatal autónomo, y al cual el ciudadano común y corriente puede estampar una denuncia cuando considera que el canal ha abusado o ha difundido información injuriosa, y así ocurrió. A las pocas horas, la página web del Consejo Nacional de Televisión ya había sumado varias decenas de denuncias presentadas por ciudadanos comunes y corrientes, acusando la falta de rigurosidad y el sensacionalismo de ese reportaje, donde se vinculaba la violencia de las marchas estudiantiles con los bombazos. Ahí sí hay que hacer una diferencia de que el reportaje no entregaba ninguna prueba que vinculara ambas violencias, y ciertamente hay diferencias notables, porque si bien hay que reconocer que hay episodios de violencia en las marchas estudiantiles, siguen una lógica muy distinta a los bombazos. Son personas, digamos, físicas que se enfrentan con la policía a rostro cubierto, pero están ahí presentes y se enfrentan solo con la policía. En general no atacan a la población que va pasando, siguen otra lógica, digamos, sí, sí, muy distinta a esta lógica anónima de instalar una bomba en un basurero y que nadie sabe quién la puso. Sí, por eso te decía esta utilización de estos medios derechosos, de utilizar la doctrina de shock, ¿no? De empezar a crear pánico entre la gente, de crear zozobra, de que ojo cuando se sale, andar con cuidado, porque el mensaje también es ese, ¿no? Y bueno, y involucrar a la ineficiencia entre comillas del gobierno, ¿no? A la falta de respuesta de seguridad, porque se aprovecha todo, ¿no? Se encierra todo estos medios hegemónicos como para también de alguna manera opacar lo bueno que se puede estar dando de la gestión, digamos, ¿no? Bueno, hay que reconocer que en esto la presidenta Bachelet fue bastante clara. El mismo día del atentado fue a visitar a una de las personas heridas a la clínica directamente. Y también mencionar que la madre de la presidenta vive a pocos metros del lugar donde estalló la bomba. Y la madre, Ángela Geria, fue de hecho testigo ocular de la explosión, porque justo en el momento en que se produce el atentado, ella había ido a la farmacia a comprar un medicamento y se salvó por unos pocos minutos, digamos, de estar en el lugar de la explosión. De manera que la presidenta tenía de primera fuente de su propia madre el testimonio de lo que ocurrió ese día ahí en la estación Escuela Militar. Bueno, la presidenta en su primera declaración a la prensa estaba muy afectada, evidentemente que ella percibe la gravedad del hecho y también las consecuencias que tiene, porque de alguna manera le arrebata el control de la agenda política con el eje puesto en las reformas económicas y sociales, y vuelve a instalar un tema finalmente represivo como es el de la seguridad, donde se empieza por el tema obviamente concreto y real del atentado, pero en el fondo se busca que no se discutan otros temas, y, claro, y ahí es cuando se le escapa al gobierno el énfasis de la agenda. Pero la presidenta fue muy clara y desde el primer momento señaló de que Chile necesita otra ley antiterrorista, no la actual, que está cuestionada por su aplicación contra el pueblo mapuche, uh-huh, claramente en hechos de violencia que son muy distintos a la colocación de esta bomba, enfrentamientos que ocurren en zonas rurales, en el campo, entre colonos de origen alemán que trajo el Estado chileno y los pueblos mapuches, que en general son atentados contra la propiedad y que en una política represiva el Estado los había juzgado como delitos terroristas. Y hoy día nos damos cuenta de la diferencia tremenda que hay entre un incendio en un campo y poner una bomba en una estación de metro. Y esos primeros delitos eran los que se estaban juzgando y afectando a los mapuches por la ley antiterrorista. Y ella defendió que esta ley no sirve, hay que hacer una nueva ley antiterrorista, y de alguna manera fue a contestar de alguna manera esta interpelación de la derecha de que tenía que aplicar la ley. Y bueno, de todas maneras, el gobierno, a pesar de todas estas vicisitudes, logró avanzar un pasito. El día miércoles, a última hora, se aprobó la reforma tributaria, ya está aprobada por ambas cámaras del Congreso, y en definitiva el gobierno cuenta desde ya con el proyecto de ley que va a significar una recaudación, dicen, de 8,000 millones de dólares. Creo que esta cifra va a ser relativa y va a depender de lo que crezca la economía. Hoy día la economía chilena está un poco estancada, por lo tanto no va a recaudar mucho, pero cuando recupere ritmo probablemente va a haber más recaudación y que se va a destinar a la reforma educacional. Es simbólico porque la presidenta comunicó el éxito de haber tramitado la reforma el día 11 de septiembre, conmemoración de los 41 años del golpe de Estado, aprovechó de condenar los hechos de violencia y justamente en el marco de lo que significa la conmemoración del golpe de Estado, pidió respeto por todas las víctimas a la dictadura y reafirmó su convicción con las reformas que ha iniciado su gobierno, lo cual no deja de ser un gesto de audacia política en una semana tan marcada por el bombazo. Te invito a que escuchemos muy brevemente cuáles fueron las palabras de Michelle Bachelet. Dale. De modo, no solo de mejorar la calidad, sino de asegurar que el acceso a una buena educación no dependa del bolsillo de la familia, ni tengamos más jóvenes endeudados como resultado de sus estudios superiores. Con esta reforma tributaria financiaremos una educación de calidad y gratuita. Esta será realmente un derecho para nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos tareas importantes que sacar adelante como país y ahora contamos con los recursos. La historia nos muestra que los chilenos y chilenas somos capaces de grandes cosas si lo hacemos reunidos, con diálogo, rechazando la violencia y con el aporte generoso de todas y todas. Muchas gracias. Ahí las palabras de Michelle Bachelet. Entonces, el día 11 de septiembre, día de la conmemoración de los 41 años del golpe de Estado, un día marcado por ciertamente por la fecha, pero donde el gobierno comunica y celebra la aprobación de la reforma tributaria, que significa que ya se van a contar con los recursos para realizar la reforma educacional, que entre otros elementos apunta a que exista un sistema de educación gratuito en todos sus niveles, en la educación básica y escolar, y también en la educación superior, técnica y universitaria, echando pie atrás en uno de los hitos de las políticas que impuso la dictadura, que fue justamente la privatización de la educación y la mercadización de la educación a través de su financiamiento con créditos que lo pagan directamente los estudiantes y sus familias. Bien, bueno, estaremos atentos de todo este avance que se viene dando en Chile y bueno, y también atentos a esto de la posibilidad de discutir una nueva ley antiterrorista y atento a esto que sucedió, ¿no? Porque bueno, creo que, como vos decías, se trató de utilizar esto para tapar otras discusiones serias del país, ¿no? Así que bueno, y como los medios también automáticamente incorporaron para hacer sembrar el miedo, ¿no?, ante la población chilena, ¿no? Así que bueno, creo que hay que estar con los ojos abiertos, ¿no? Claro, hay que estar con los ojos abiertos y evidentemente que sobre todo hay que educar, tenemos que educarnos, no hay que ser tan, de alguna manera hablar tan desde la cátedra, sino que entre todos tenemos que tener una visión más crítica y también comentar lo que dicen los medios. Alguien decía, mire, entre la palabra miedo y la palabra medio hay una pequeña diferencia, ¿no? Una sílaba de diferencia. Sí, sí. Y en realidad los medios hablaron durante todo el día lunes del miedo. Y no es que la palabra miedo salió espontáneamente. Los periodistas entrevistaban a la gente en la calle. ¿Usted siente miedo? ¿Usted tiene miedo? Claro. ¿No siente miedo a propósito de este bombazo? Entonces, evidentemente que, como dice el dicho, en el fondo, ellos mismos están generando la situación de miedo, están provocando la alarma pública. Como ejemplo, ¿no?, al otro día del bombazo, el tren subterráneo recibió también varias decenas de falsos llamados señalando que había, yo creo que más que gente queriendo decir que había puesto una bomba, era gente que denunciaba que algún paquete, algún mochila o bolsón, sí, había quedado en una estación y por lo tanto pedían a la policía que fueran a revisar. De todas maneras, el gobierno, para responder a la sensación de seguridad, y esto lo puedo decir porque lo vi soy testigo ocular, puso policías en todas las estaciones, las puso afuera y adentro, sí. y sellaron todos los basureros del tren subterráneo para, de alguna manera, dar una señal a la gente que fuera con tranquilidad al metro de que no había un espacio donde se pudieran quedar mochilas o artefactos sospechosos. Y lo más quizás irónico es que en la estación en que se encontró un artefacto era una caja de herramientas de un técnico que estaba trabajando la reparación o la mantención de la línea del metro y que había dejado la caja de herramientas ahí, y eso era un bulto que provocó toda esta sensación. De todas maneras, como te decía, una actitud muy crítica hacia el Mercurio, básicamente, que en este sentido pauteó a la derecha, es decir, y siempre cumple esa función, ¿eh? La derecha va más a la saga. Yo quisiera destacar, sin embargo, que no toda la derecha reaccionó por igual. Un senador, Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, quizás fue la única cara, rostro visible de la oposición de derecha que reconoció con todas sus letras de que en realidad no se saca nada con pedir las penas del infierno o apelar a la represión o a la mano dura, cuando las instituciones que durante 10 años se han dedicado a investigar el caso Bomba todavía no han logrado dar una explicación satisfactoria y, en definitiva, no se sabe quiénes son. Pongo ese énfasis porque justamente en esto también la derecha tiene tejado de vidrio. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se celebró un juicio oral y público por el caso Bombas y fue un verdadero fiasco, es decir, la fiscalía presentó unas pruebas que el tribunal consideró que eran verdaderamente ridículas. Estas pruebas fueron presentadas contra personas que se identificaban como pertenecientes a células anarquistas. Se sabe que en el juicio probablemente habían personas que realmente habían participado en la colocación de bombas, pero también en este juicio la fiscalía, y con muy poca rigurosidad, presentó a personas que eran inocentes, que eran sus familiares, eran sus amigos y que no tenían ninguna participación en la colocación de las bombas. Resultado, el caso se quemó. En vez de haber producido condenas a las personas que sí habían puesto bombas, el tribunal desestimó las pruebas fabricadas por la fiscalía y no se pudo condenar a nadie. Y en esto tuvo mucha responsabilidad el ministro del Interior, de Sebastián Piñera, que de alguna manera puso la presión para que se diera un golpe de efecto, pero con poca rigurosidad, con poca investigación, y en definitiva ha significado que el caso Bombas no se resolvió, sino que ha continuado. Un dato, dos de los anarquistas que fueron absueltos en el juicio que se realizó durante el gobierno de Sebastián Piñera viajaron a España, y en España están detenidos por la colocación de una bomba en la catedral de la ciudad de Zaragoza. Vamos a esperar, como te decía, atento a lo que pueda acontecer durante la próxima semana. Desde ya siempre te agradecemos esta colaboración con SOS Señal de Radio, Roberto, y bueno, te estaremos molestando nuevamente en cuanto la noticia lo requiera. Bueno, como siempre, un gusto atravesar las fronteras aprovechando los medios, y justamente para no tener miedo, para superar los miedos que aún existen en nuestros países latinoamericanos. Bien, un abrazo, Roberto, y estamos en contacto. Buenos días. Bien, así pasaba entonces en los micrófonos de SOS Señal de Radio Roberto Fuentealba Matus, él es periodista de Radio Tierra de Chile y que también obviamente colabora con nosotros aquí en SOS Señal de Radio desde Santiago de Chile, saliendo para toda América y el mundo desde este humilde programa que continúa de esta manera. Bien, y nosotros nos comenzamos a despedir. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar en el aire. Nos encontramos la próxima semana. También saludamos a los señores operadores y obviamente a todos ustedes que nos permiten ingresar a vuestros hogares. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.